Y bueno, como les estaba diciendo, habló en exclusiva con People en español de las propuestas para la comunidad latina de la candidatura que encabeza Hillary Clinton, con la que se ha comprometido a defender los derechos de los latinos. Lo que dijo fue lo siguiente: nuestro primer valor es unir familias y no separar familias, fue lo que señaló Kane, quien el día de ayer se enfrentó a un debate con el gobernador Mike Pence, el candidato republicano a vicepresidente. En nuestra política de inmigración, el valor de la familia va a ser bien importante. El senador reiteró la promesa de los demócratas de aprobar en los primeros 100 días de la nueva administración una reforma migratoria integral que incluya una regularización de los indocumentados, algo que el presidente Barack Obama no ha logrado en sus 8 años en la Casa Blanca. Queremos trabajar juntos para una reforma del sistema de inmigración, fue lo que reiteró. Donald Trump quiere pelear contra la reforma. Y bueno, pues esas son las palabras alentadoras por parte de los demócratas, bueno, para que la gente pues entusiasme también en votar. Autoridades de Florida recalcan riesgo por huracán Matthew. El avance del huracán Matthew hacia el sur de Florida ha sembrado la preocupación entre las autoridades, que temen que los 11 años sin tormentas fuertes hayan hecho que muchos vecinos se confíen y no se tomen en serio sus recomendaciones de preparación. La gobernadora de South Carolina anunció que emitirá una orden de evacuación el día de hoy para que 1 millón de personas tuvieran tiempo de abandonar la costa, mientras vecinos de la costa este acudían a ferreterías, tiendas de alimentación y gasolineras para prepararse para la poderosa tormenta. La tormenta de categoría 3 mostraba vientos sostenidos máximos de 200 kilómetros por hora, 125 millas por hora, y avanzaba hacia Bahamas el día miércoles de madrugada, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A las 5 de la madrugada, el huracán tenía vientos sostenidos máximos de 205 kilómetros por hora, 125 millas por hora, y se movía en dirección norte a 17 kilómetros por hora y estaba empezando a afectar a Bahamas. Su vórtice estaba a unos 110 kilómetros, 65 millas al norte-noroeste del extremo oriental de Cuba. Los meteorólogos esperaban que se acercara a la costa atlántica de Florida el día de mañana por la mañana. Ya advirtieron que Matthew, que hasta hace poco tenía categoría 4 y llegó a alcanzar la peligrosa categoría 5, sigue siendo una poderosa tormenta pese a su leve pérdida de fuerza en las últimas horas y podría registrar variaciones en su intensidad en los próximos días. Las autoridades confían en evitar que se repita una situación como los huracanes Vilma y Katrina, que causaron graves daños en el sur de Florida en el 2005, y el huracán Andrew, una tormenta de categoría 5 que arrasó buena parte de la localidad de Homestead en 1992. Esa última tormenta estaba en la mente de algunos funcionarios el martes, ya que tanto el presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, Jane Monestime, como el congresista federal Carlos Curbelo llamaron por error Andrew al huracán actual durante una rueda de prensa, provocando risas nerviosas. Curbelo, presidente republicano, pidió garantías de que los gobiernos trabajan juntos a nivel federal, estatal y local. Afirmó lo siguiente: no podemos dar por sentado que eso ocurra siempre. Y en otra información, médicos aseguran que lesión cerebral pudo afectar en balacera de Charlotte. Según sus amigos, el hombre afroestadounidense que falleció por disparos de la policía en Charlotte, North Carolina, el mes pasado, tomaba medicamento para una lesión cerebral traumática que lo aletargaba y le hacía olvidar lo que estaba diciendo en la mitad de la conversación. No es sorprendente que alguien con una lesión como la de Kay Lemon Scott tenga una respuesta lenta y dificultades para seguir instrucciones, especialmente en situaciones de mucho estrés, como un encuentro con policías, fue lo que dijeron neumólogos. Según la versión policial, un agente evaluó a Scott el pasado 20 de septiembre después de que este se negase a tirar su arma. En un video grabado con un celular se puede oír a la esposa de la víctima llorando a la policía que su marido no tiene un arma, tiene una TBI. TBI son las siglas en inglés para una lesión cerebral traumática. Scott resultó herido en un accidente de moto en noviembre del 2015 y algunas personas con este tipo de patología suelen tomar elecciones malas o impulsivas bajo presión, fue lo que explicó el médico David Brody de la Universidad de Washington. Y por otra parte, por ahí se andan preguntando si Yahoo espió a sus usuarios para el gobierno de Estados Unidos. Marissa Mayer estuvo al frente de la compañía cuando la supuesta directiva de seguridad llegó a Yahoo. Yahoo desarrolló un instrumento de vigilancia el año pasado después de que la Agencia Nacional de Seguridad o el FBI emitieran una directiva ultrasecreta que requería que se escanearan los correos electrónicos entrantes de todos los clientes, de acuerdo a un informe de Reuters. La agencia estaba buscando un conjunto de caracteres, según el reporte, que cita a ex empleados anónimos de Yahoo. Lo que buscaban podría haber sido una frase, por ejemplo, o un archivo adjunto, dijeron las fuentes de Reuters. La presidenta ejecutiva de Yahoo, Marissa Mayer, habría elegido obedecer la directiva, según informaron, una decisión que habría impulsado al entonces director ejecutivo de seguridad de información, Alex Stamos, a abandonar la compañía en junio del año pasado. Stamos, quien ahora es jefe de seguridad de Facebook, habría dicho entonces que abrir una brecha o crear un defecto en la programación podría dar acceso a hackers a millones de correos electrónicos. Reuters no pudo confirmar si alguna otra empresa tuvo que enfrentarse a la misma directiva secreta que Yahoo. Yahoo es una empresa respetuosa de la ley y cumple con las leyes de los Estados Unidos, fue lo que dijo un portavoz de Yahoo en un correo electrónico. El FBI y la NSA no respondieron a las solicitudes de los comentarios. Aunque Stamos se negó a comentar los motivos que marcaron su salida de Yahoo, Facebook dijo que jamás había recibido una directiva como esa. El cumplimiento de Yahoo de esta directiva está en claro contraste con lo que defienden la mayoría de las empresas de Internet. En enero, Apple se mostró dispuesta a desafiar al FBI al no querer crear una brecha de seguridad en todos los iPhones del mundo para saber que había en el dispositivo de un terrorista, y en marzo más de 40 empresas firmaron un documento apoyando a la empresa en Cupertino. Nunca hemos recibido una solicitud de este tipo, fue lo que dijo un portavoz de Apple en un comunicado. Si recibimos una, nos opondremos a ella en una corte. En cuanto al caso de Twitter, es aún más peculiar. La red social actualmente tiene una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por solicitarle información privada. Nunca hemos recibido una carta como esa y de hacerlo nos veríamos en un tribunal, fue lo que dijo un portavoz de la empresa en un comunicado. Por otra parte, mientras que la ley federal prohíbe a las compañías la posibilidad de compartir información sobre ciertos tipos de solicitudes relacionadas con la seguridad nacional, actualmente estamos demandando al Departamento de Justicia por la capacidad de revelar más información gracias a las peticiones del gobierno. Y también, pues, Microsoft dijo que nunca había recibido una directiva como la de Yahoo. Y pues previamente Yahoo perdió una batalla judicial que le obligó a cumplir con un programa de vigilancia secreta llamada PRIMS. Ese programa fue revelado más tarde por Edward Snowden y consistía en la revisión de correos electrónicos, chat de videos, fotos y documentos de los usuarios de la empresa. Bueno, aquí tenemos una noticia fuera de lo común, porque hay un Kirobo Mini, que es el robot de Toyota que hace compañía. Toyota ha presentado el lunes pasado el Kirobo Mini, que es un pequeño y adorable robot diseñado para acompañar a los conductores en Japón, un país donde la caída de las tasas de natalidad ha dejado a muchas familias sin hijos. Se tambalea un poco para emular a un bebé sentado que no ha desarrollado las habilidades para equilibrarse a sí mismo, fue lo que dijo el ingeniero jefe del Kirobo, Fuminori Katawaka. Y también dice, esta vulnerabilidad pretende crear una conexión emocional. Si ustedes tienen la oportunidad pues, de buscarlo ahorita en las redes sociales, ahí lo van a poder encontrar, que parece más tipo Piolín con un disfraz de Toyota. Bueno, pues Kirobo Mini parpadea y habla con voz aguda como un bebé. También incluye un soporte que encaja en el portavasos del coche. Con todo, este no es el primer robot que comercializa Toyota. Himo, diseñado por expertos del MIT, es como una lámpara giratoria y faro, una foca bebé robótica. Se vende como una solución terapéutica para pacientes también como demencia. Japón, se enfrenta a algunos retos demográficos importantes y alrededor de una cuarta parte de la población tiene más de 65 años y no hay suficiente personal cualificado en el país para atender a los mayores. La crisis social de Japón no parece que se vaya a resolver en poco tiempo y por eso el gobierno está apostando por los robots como una forma de compensar el envejecimiento de la gente. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Si se comprarían un monito de estos para que les haga compañía o simplemente pondrían música que a ustedes les guste o algo por el estilo? Bueno, pues en Japón ya tienen esta compañía, pues se llama este robotito. México apelará a la sanción de FIFA por el y ya saben lo que dice, ¿verdad? Cuando va a tirar el portero. Pues México apelará a la multa de 30 mil francos suizos que le impuso la FIFA por el comportamiento de sus aficionados durante las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. Fue lo que anunció Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Es la tercera ocasión en los últimos 10 meses que México está sancionado por el organismo rector del fútbol mundial debido al grito denigrante hacia los homosexuales que realizan sus aficionados cada vez que el portero rival realiza un despeje. Apelaremos la sanción porque no estamos de acuerdo con la connotación que FIFA le ha dado al grito. Buscaremos explicarles que el grito en México no se hace con la finalidad que FIFA ha interpretado. Ya en el Mundial de Brasil, la Comisión Disciplinaria determinó que en el contexto específico el grito no era discriminatorio, fue lo que dijo Cantú. México fue castigado en marzo y en mayo por los gritos de sus aficionados durante las eliminatorias de la CONCACAF. Después del primer castigo, los dirigentes del fútbol local lanzaron una campaña publicitaria en la que se pedía a los aficionados no discriminar, aunque no hacía referencia al grito. Después del segundo castigo, se lanzó una más en la que Varios jugadores advertían que la selección mexicana podría jugar a puertas cerradas si seguían lanzando el grito. Chile recibió esa sanción el martes y su próximo partido de la eliminatoria mundialista en casa lo disputará sin aficionados. Si bien es cierto que nos han vuelto a sancionar, también reconocieron nuestros esfuerzos por crear conciencia en este tema. Seguiremos trabajando y apoyando a las otras organizaciones para erradicar cualquier tipo de discriminación que se presente en nuestro país. Es nuestra responsabilidad como federación fomentar un ambiente más seguro, divertido e incluyente para todos, fue lo que agregó Cantú. En México, los aficionados de casi todos los equipos de primera división lanzan el insulto que hace referencia a la homosexualidad. La palabra tiene muchas connotaciones. El origen del grito no tiene connotación homofóbica, fue lo que añadió Cantú. El grito se originó en partidos de Chivas de Guadalajara y se popularizó en un encuentro entre las selecciones de México y Estados Unidos realizado en esa ciudad por la eliminatoria olímpica para Atenas 2004. Y pues la verdad, para la gente que no es mexicana, pues obviamente la mayoría sabemos que ese grito para nada tiene que ver con discriminación o con connotación homofóbica, no tiene nada que ver, es simplemente como un insulto, como decirle tonto, menso, bruto, es la misma palabra, pero como viene de México, pues es una palabra que hace sentido en que puedes insultar, ¿no? Pues la partida que estén haciendo o algo que no les esté gustando, ¿no? Pero no tiene nada que ver con discriminación. Y bueno, pues me imagino que este tema tiene mucha controversia porque aparte, pues FIFA, ¿no? Sancionando después de todo la corrupción que se ha visto, que se ha revelado, como que tiene más cola que le pisen, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la noticia que tenemos. Y en otra información, termina el calvario de Keylor. El periodista Paco González ha revelado que el Real Madrid y Keylor Navas han cerrado la mejora de contrato del portero y ha revelado todos los detalles de este nuevo acuerdo. Ya está mejorado y ampliado su contrato. Era algo que estaba pendiente y prometido y apalabrado desde hace casi un año. Le quedan 3 años de contrato y si cobrara dos limpios, vas a cobrar entre 3.5 y 4 millones limpios. Es una gran subida, pero que la gente no se lleve las manos a la cabeza porque De Gea, por ejemplo, cobra el triple, fue lo que dijo el periodista en la tertulia de la cadena COPE. Además, Paco González explicó que en los próximos días van a llegar más renovaciones, van a ir en cascada de las próximas 3 semanas. Habrá una semana en las que se anuncien 2 o 3, está palabrado y firmado Cristiano Ronaldo con ampliación hasta el 2021, vale, está palabrado y firmado Kroos y Modric, apalabrados y a falta de firma. Cuando vuelva Pepe del periplo de las selecciones van a renovar. Y por último, el periodista detalló que hay otros nombres que ampliarán sus contratos una vez que termine la temporada. Dejan para final de temporada las mejoras de españoles como Lucas y Carvajal de Isco. El club no tiene prisa porque, según le han contado, le pidió al Juventus 12 millones, así que no lo veo claro si es titular indiscutible y si se sale, sí. Bueno, claro, es lo que dijo pues esta persona, ¿no? Por último. Y bueno, con eso finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres informarte más acerca de información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial. Él te hablará acerca de todo lo que acontece en el mundo del deporte con lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche a través de sexyloveradio.com. También puedes seguir escuchando a través de janelvinet.net. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. ¡Ay!

8 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Trabaje para conseguir de a poco los logros, deje de ser un poco egoísta con sus proyectos y evite determinarse metas inalcanzables. En el amor, si está en pareja, disfrute, distiéndase, ya que no habrá ningún cambio en temas del amor. En la riqueza, relájese, ya que su percepción refinada le permitirá captar la atención de sus superiores. En el bienestar, en las tardes salga con sus amigos, le vendrá bien cambiar de aires. Para el signo de Tauro, a raíz de las dificultades del pasado, podría sentirse agotado y estar demasiado vulnerable a todo lo que no se enfrente. En el amor, no permita que la timidez sea un obstáculo. Conquiste el ser amado. En la riqueza, involúcrese con su trabajo y de esta forma estará menos presionado con todas las obligaciones. En el bienestar, asista a un especialista de la salud si vuelve esa molestia física que lo atormentaba hace días. Para el signo de Géminis, intente tenerse más fe. Durante esta jornada podría sentirse un tanto inseguro a causa de los contratiempos que surgieron. En el amor, piense en comprometerse, ya que el vínculo amoroso pasará por un momento muy intenso y profundo. En la riqueza, motive sus planes en el ámbito laboral, ya que se avecinan interesantes cambios. En el bienestar, impida dejar abrumarse con su trabajo. Destine algunas horas de ocio a alguna actividad de su agrado. Para el signo de Cáncer, por más que se sienta agotado, deberá buscar una salida óptima a los conflictos que están surgiendo últimamente. En el amor, muestre su seducción escondida. Esto le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja. En la riqueza, sea más auténtico en el ámbito laboral. Trate de no manipular y evite ser manipulado. En el bienestar, rompa la rutina diaria y dispóngase a hacer un viaje corto y a disfrutar. para el signo de Leo, aprenda a abandonar su orgullo ofensivo. Por más que se sienta victorioso, ya que todo lo que siempre se propone lo alcanza. En el amor podría estar muy dependiente de su enamorado o familia, ya que estará demasiado sensible. En la riqueza no se siente inferior frente a sus amigos, en el ámbito laboral tampoco, demuestre sus capacidades. En el bienestar, esforzarse más de la cuenta lo perjudicará, comience a relajarse y a distenderse de las obligaciones. Para el signo de Virgo, deje que su imaginación y fantasía se entremezclen para que pueda darle un toque de aventura a la jornada que transitará. En el amor, no se oponga a la cautivante propuesta de ese alguien que hace tiempo le quita el sueño. En la riqueza, sea prudente con las ganancias rápidas y excesivas, podrían surgir inconvenientes financieros. En el bienestar, no desaproveche el tiempo libre que le queda en el día para visitar a sus afectos. Para el signo de Libra, atravesará por una etapa en su vida un poco inestable a causa de las preocupaciones que tiene. Así que tranquilícese. En el amor, podría sentirse incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja. Trate de escucharla. En la riqueza, ocúpese de los negocios rentables, dejando a un lado los menos fértiles. Y en el bienestar, le aumentará el interés por aprender otro idioma. Anótese en ese curso. Para el signo de Escorpión, observe la realidad desde otro punto de vista. Los éxitos materiales no siempre le brindarán la felicidad que desea. En el amor, esmérese y haga todo lo que sea para que su alma gemela se sienta única. En la riqueza, abra los ojos con la gente que se vincula. Podrían existir situaciones donde lo estafen. En el bienestar, disminuya sus responsabilidades. De lo contrario, su agobio resultará irreversible. Para el signo de Sagitario, procure agudizar su inteligencia para poder sortear los obstáculos que le podrían ir surgiendo en la jornada. En el amor, refúgiese en su pareja en caso de tener algún problema, ya que ella lo conduce y lo entiende. En la riqueza, no piense tanto y arriesgue. La luna en su propio signo protegerá las inversiones financieras. En el bienestar, sume a su dieta ensaladas, frutas y más líquidos. Aliméntese saludablemente. Para el signo de Capricornio, prepárese, ya que a causa de su terquedad y a no querer escuchar los consejos de los que sabe, podría generar alguna discusión con alguien que quiere. En el amor, si ve que su enamorado no lo comprende, procure demostrarle más sus sentimientos. En la riqueza, tendrá éxitos en todos los proyectos que se proponga. Fíjese en su intuición y actúe. En el bienestar, su alma se sentirá gratificada si se anima a hacer cosas que nunca imaginó. Para el signo de Acuario, cierre las viejas heridas y perdónese por las equivocaciones que tuvo y así encontrará la paz que tanto ha buscado. En el amor, antes de buscar una pareja, pretende estabilizar un poco más su vida personal y profesional. En la riqueza, postúlese para esa vacante laboral. Usted sabe que tiene la capacidad de mando necesaria para ese puesto. En el bienestar, inicie yoga o pilates. En poco tiempo, esas molestias lumbares desaparecerán. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Debería exponer todo lo que tiene en la mente, ya que pronto encontrará la ayuda de alguien para alcanzar sus logros. En el amor, impida que su familia le domine la vida. Explique sutilmente que ya es grande y dueño de su vida. En la riqueza, opte por buscar nuevos caminos. Si no se siente cómodo en su trabajo, los astros lo acompañarán de forma muy positiva. En el bienestar, anímese y pruebe su suerte en la lotería. Ganará muchos premios y dinero. Nueve de la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos con música, los dejo con Carlos Vives y Shakira con La Bicicleta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Shakira, Shakira, Shakira.

con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes esperan cielos despejados, soleados, con temperaturas máximas de 65, mínimas de 45. Muy bonito que va a estar el día viernes, así que hay que aprovecharlo. Y bueno, como les decía, que ya vamos a hablar acerca del tema del día. Y hoy, pues, el tema trata en sí de cómo comprender a otras personas, ¿no? Yo pienso que todos nos consideramos personas que sabemos escuchar a los demás, personas que damos buenos consejos, ¿verdad? Y nunca nos ponemos a analizar, ¿no? A decir, oye, ¿realmente sí sé comprender a los demás? O yo pienso que sé comprenderlos, pero simplemente, pues no los comprendo, ¿no? Por ahí hay una frase que dicen, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y yo creo que a veces se nos olvida esta frase porque conocemos a alguien y tal vez ya le ponemos una etiqueta de decir sangrón, sangrona, egoísta, envidioso, materialista, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Todo ese tipo de etiquetas. Entonces ahí fácilmente pues nos olvidamos de esa frase, ¿no? De a ti te gustaría que te trataran de la misma manera como tú lo estás tratando, o de estar pensando lo que pensaran de ti, lo que tú estás pensando de esta persona, ¿verdad que no? Y bueno, por eso es muy importante pues ponernos siempre en el lugar de los demás, ¿verdad? A veces es difícil porque dicen, no, es que esa persona es totalmente distinta a mí, yo jamás haría eso, yo jamás diría eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que en temas anteriores, ¿verdad? Las personas que han estado pues en los programas previos, hemos hablado de que todo lo que no nos gusta y todo lo que nos gusta es una interpretación de nosotros. O sea, es algo que nosotros traemos, que nosotros vivimos, y por eso vemos lo malo o lo bueno en los demás. Si tú eres las personas que siempre ve lo bueno en las demás personas, es porque en sí yo creo eres una persona buena, ¿no? Realmente de buen corazón, de que no anda viendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque no las tiene consigo, ¿no? Si yo tengo muchas cosas malas, yo voy a ver esas cosas malas en las demás personas. Si yo tengo muchas cosas buenas, yo voy a ver todas esas cosas buenas en las demás personas. No sé si me explique. Como les digo, en programas previos ustedes pueden ahí ir a la página de Sexy Love Radio, irse a la pestaña de música y van a encontrar los podcasts y vienen los nombres de los temas y ahí pueden pues ver, ¿no?, acerca de este tema que les estoy diciendo, que estuvo muy interesante porque pues nos abre una puerta, una ventana, nos prende el foco, ¿no?, en nuestra cabecita de decir, oh, oh. O sea, que todo lo malo que estoy viendo de esta persona es porque yo soy. O sea, porque yo lo traigo conmigo también. Si no, no lo reconocería, ¿no? Y bueno, ya, regresando al tema. ¿Cómo vamos a comprender a otras personas? Es tan difícil a veces comprendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es obvio. Cuando nosotros tenemos un problema o traemos algo, un malestar, y no sabemos de dónde viene, pues simplemente no podemos comprender qué es lo que nos pasó, qué es lo que estuvimos pensando para manifestar alguna dolencia en nuestro cuerpo. A veces pues es fácil, ¿no? Ah, me salí, me mojé, me pegó una gripe. Ah, me pegó gripa porque me mojé. A veces es así de sencillo de descubrir qué es lo que nos pasó. Pero en otras ocasiones puedes tener un dolor de cabeza y dices tú, pero si no he estado pensando en nada, pero si no he estado de esto, y después recuerdas, ah, es que comí mucho dulce antier, o alguien me dio un chocolate, yo no estoy acostumbrado a comer tanto dulce, bla, bla, bla, bla, bla, no. Y entonces nosotros empezamos a identificar, ¿no?, por qué nos están pasando las cosas. Pero también cuando nosotros tenemos amigos, tenemos familiares que tienen problemas y nos confían esos problemas, y nosotros luego rápidamente estamos como jueces, ¿no?, diciendo, ah, vamos a evaluarlo, ¿no? Me está platicando porque quiere un consejo, entonces si me está platicando tengo que darle un consejo bueno. Y todavía ni terminan de hablar, tal vez cuando nos están platicando los problemas y nosotros ya los interrumpimos para decirle lo que tienen que hacer. Eso es muy importante que no lo hagamos. Cuando alguien nos confía algo, es porque realmente pues te está brindando, ¿no?, la oportunidad de que lo puedas escuchar. o simplemente el hecho de que la persona se pueda desahogar de toda esa carga que trae. Eso no quiere decir de que ya está esperando un consejo tuyo, al menos de que te lo pida, pues ya entonces le puedes dar un consejo. Pero nosotros no estamos para andar aconsejando a nadie sin que ellos nos los pidan. Es muy cansado escuchar a otras personas que te estén tratando de solucionar la vida cuando lo único que querían era desahogarse, ¿verdad? Es como si tú traes un problema en tu trabajo y se lo platicas a tu amiga, y esa amiga pues ni conoce a nadie de tu trabajo ni lo que tú haces, y lo único que quiere es desahogarse, ¿no? Y ahí la amiga de repente pues ya quiere solucionarle el problema. Si no te piden un consejo, no lo des, ¿ok? Al menos de que sea un excelente consejo y digas, bueno, este a mí me funcionó porque a mí me pasó, entonces sí, dalo, ¿no? Y pues es muy importante tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es muy fácil exigir un buen trato de los demás hacia tu persona, ¿no? Todos queremos que nos traten con lo mejor que tienen. Y pues cuando nosotros queremos eso, nunca nos hacemos una pregunta de introspección, ¿verdad? Esta pregunta nos va a ayudar. Por ejemplo, ¿estás tratando a los demás como te gustaría que te trataran a ti? Si tu respuesta es afirmativa, pues entonces has dado un paso grande, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera tú puedes sostener excelentes relaciones humanas. Pero si no, si dices tú, no, a mí me gusta que me traten bien, pero siempre tengo problemas con fulanita, manganito, y nunca nos ponemos a pensar, oye, me peleo con todo mundo, toda la gente sale de pleito conmigo porque son malos, porque son malas. Y no nos ponemos a pensar, oye, ¿no seré yo la persona que está haciendo algo para que las personas se enojen conmigo, para que mis amigos se enojen conmigo, para que mi familia se enoje conmigo? Entonces tenemos que analizarnos muy bien, hay que ser directos. El que nosotros descubramos que estamos cometiendo algún error, pues obviamente nos ayuda a ser mejores, a aprender, a avanzar. Pero si no lo aceptamos, dicen, no, esa persona tiene la culpa. ¿Y fulanito por qué te peleas? No, porque también tenía la culpa. ¿Y manganito? No, porque también tenía la culpa. O sea, no puede ser que todas las personas con las que te rodeas pues sean las culpables, ¿verdad? Algo de culpa debe haber en uno, entonces hay que analizarnos muy bien. La manera en que tratas a los demás va favoreciendo tu nivel de creencias, ¿no? Existe la ley de la comprensión, que se mueve de manera invisible en el mundo, y aquello que siembras es lo que recibes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, no? Todo lo que siembras es lo que cosechas. Quizás has observado que la gente orientada a los grandes conflictos personales tiende a atraer más gente problemática, porque así ha construido sus expectativas mentales. Recuerden que la mente es tan poderosa, y por eso vamos a encontrarnos con personas buenas o personas problemáticas, ¿no? Hay personas que dices tú, oye, ¿cómo puede ser que saliste de una relación para entrar a una peor? Y saliste de la peor para entrar en una, ya ni te cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan un patrón en las personalidades que van conociendo que sean parecidas a las que ya tienen. En lugar de cambiar ese patrón y encontrar nuevas personas, hasta la gente que es buena onda, la más buena onda del planeta, ¿no? Y se encuentra con una persona que atrae siempre todo lo peor, ¿no? Y no estoy diciendo de que haya, ¿no? Pero es un ejemplo de muchos libros que te dan a... te dan este tipo de explicaciones, ¿no? Cuando uno mentalmente pues atrae lo peor de los demás. Dice, hasta la gente más buena le puede sacar lo peor, la otra energía, porque está acostumbrada a que sea tratada así. Y es muy triste, ¿no? Porque dices tú, no, pues ¿quién va a querer que siempre la traten mal o lo traten mal o atraer a gente problemática? Créanme que sí hay. Sí hay, y tiene que ver mucho, obviamente, con todos los patrones mentales que tenemos. Es decir, no, esa persona es mala o esa persona es doble cara, no puede ser tan buena onda. Entonces uno le empieza pues a tirar mala energía o decirle cosas así como para sacarle del tapón, como comúnmente decimos, ¿no? Hacerlo enojar, de empezar a decir cosas que realmente molesten y pues pueda sacar lo peor de los demás. Y entonces así es como atraes a gente problemática. Y hay todo lo contrario, ¿no? Gente que atrae lo mejor hasta de las personas que son las más odiadas y que dices tú, no, pues la verdad a mí me cae muy bien. ¿Por qué? Porque explora, ¿no?, esa área que nadie más lo ha explorado. Y como ya le dijeron, ah, es que esa persona es bien sangrona, bien amargada, siempre critica, siempre habla, bla, bla, bla, bla, bla. Y uno no le hace caso y le empieza a preguntar otras cosas, como es su familia, cómo está, bla, bla, bla. Y entonces empieza a sacar las cosas buenas de que, bueno, que nadie lo ha descubierto. Entonces, es muy preferible, ¿no?, que nosotros saquemos lo mejor de nosotros para sacar lo mejor de las otras personas. Porque si sacamos lo peor, pues también vamos a traer lo peor de otras personas. Entonces es muy importante tener buena relación con todos los demás. Y bueno, ¿cómo vamos a tener una buena relación, no? Porque ya dije mucho y no dije nada. Muchos van a decir, pues, ¿qué estás diciendo, no? Bueno, pues primeramente hay que aprender a valorar la amabilidad. Ser personas amables, la verdad es que te abre muchas puertas. Es bueno encontrarse con una persona amable, ¿verdad? Cuando vas a una tienda, cuando estás en un hospital, cuando estás esperando la parada del camión, cuando vas a cualquier parte, ¿no? Siempre es importante o es agradable encontrarnos con este tipo de personas que son amables, porque te transmite esa paz, esos gestos positivos que te ayudan a tener un mejor día. Entonces, si tú por lo general estás ocupado, estás preocupado, pues a veces yo creo que se te va a olvidar, ¿no?, el ser amable. Y a todos nos puede pasar, nos puede olvidar ser amables o nos pueden sacar el tapón, como les dije, ¿no?, ciertas situaciones. Pero es muy importante demostrar la amabilidad. Y yo sé que a muchas personas les cuesta tal vez demostrarlo. Habrá personas que no les cuesta para nada, que son así totalmente amables. Entonces, si tú eres amable, tienes una excelente oportunidad de tener buenas relaciones humanas. Puedes usar algunas reglas si realmente te consideras que no eres bueno demostrando la amabilidad. Por ejemplo, ser tú el primero en saludar a alguien o en cualquier lugar, ¿no? También aprender a dar las gracias siempre por todo lo que te dan, que te ofrecen agua, que te ofrecen la comida o te dan un halago, siempre di las gracias. Obsequia pequeñas cositas, ¿no? Interésate por la gente, o sea, pregúntale por la familia o cómo va, cómo va el trabajo, todo bien. Todo eso demuestra amabilidad. Cuando abres tu corazón a fortalecer diferentes relaciones, vas a experimentar un enorme bienestar. Cuando nosotros nos cerramos y no damos gracias, nos saludamos, o sea, si nos saludan así como que, hola, ¿cómo estás? O sea, contestas este tipo de respuestas, pues obviamente como que no te estás abriendo. Y también pues la otra persona puede decir, uy, qué grosero, qué grosera Janet, le pregunté cómo está y nada más hizo o así con la mano. O sea, eso es muy importante, ser amables, aprender y valorar la amabilidad. Y pues para valorarla y aprender, pues ya sabes, ¿no?, hay que ser los primeros en saludar, dar las gracias, usar algunos halagos, mostrar alguna sonrisa, regalar ciertas cositas, interesarte por la persona. Otro de los consejos, mira en cada relación la oportunidad de influir positivamente. Yo creo que a veces también se nos olvida esto, ¿no? Nos dicen algo que están viviendo y como que le echamos más salsa a los tacos, ¿no? Nos están diciendo algo, alguien que lo hizo enojar, y en lugar de quitarle ese coraje que trae o rencor o tristeza, pues le echamos más salsa, ¿no? Y le decimos, no, pues es cierto, pero qué malo, qué mala es. En lugar de suavizar, en lugar de influir positivamente. Toda persona, por ejemplo, que te encuentras a diario, es una oportunidad para que nosotros influimos positivamente. ¿Para qué? Para establecer el propósito de que cada vez que alguien se cruce en tu camino, tenga algo bueno de ti, ¿no? Para que crezca como persona. Cuando uno se encuentra con alguien muy positivo y que le das un poco de tu positividad, obviamente la otra persona se va a sentir a gusto, se va a sentir bien. Una forma de hacerlo es a través del poder mágico de las palabras. Si empiezas a decir frases de ánimo que nacen realmente de tu corazón, no palabras cliché, ¿no? Los demás se van a sentir muy bien. Una persona puede lograr este propósito y a través de un entrenamiento, tal vez con la tecnología subliminal, ¿no? Hay muchos libros que te ayudan a tener éxito social cuando sientes que pues no es lo tuyo, que se te dificulta ser sociable. No es que seas mala persona, sino simplemente no sabes cómo. Hay muchos libros que te pueden ayudar, que te pueden dar una gran cantidad de información, ya sea en audios, en videos, que te van a ayudar pues obviamente a influir positivamente hacia tu persona y hacia los demás. Y el propósito de esa tecnología subliminal que le llaman éxito social es que te vuelvas una persona con un gran éxito social, o sea, donde puedas desenvolverte con alegría con las demás personas, donde muestres liderazgo, donde tengas un gran carisma y donde puedas emplear palabras positivas que ayuden a transformar vidas. Hay personas innatas que pueden dar todo esto, que pueden dar apoyo, que pueden dar palabras, que pueden dar discursos y llega a los corazones de cada una de las personas. Entonces, eso yo creo, yo pienso que es lo que quisiéramos todos, ¿no? Dar cosas buenas a los demás, influir positivamente, pero a veces no sabemos cómo expresar todo eso bueno que tenemos en nuestros corazones y cómo lo voy a expresar, cómo lo voy a plasmar. ¿Cómo voy a establecer esa alianza positiva con las demás personas? Bueno, pues a través de esta tecnología subliminal, pues te va a ayudar, ¿no? Que es, bueno, más que nada, pues le llaman el éxito social. Pero en sí hay que mirar en cada relación la oportunidad de influir positivamente. No necesitas ser un maestro, tomar un curso y todo la vida y por haber para que puedas ser mejor persona. Todo lo que nace de tu corazón, que lo sientes así con mucho amor, realmente va a ser una oportunidad para que influyas en las demás personas a que sean positivas, a que vean lo bueno que tienen, a que vean lo maravilloso que son, lo perfecto que son. Y pues simplemente pues dando palabras de apoyo, palabras positivas. Y también pues primero siembra para que luego puedas cosechar, ¿no? Como también hay otro dicho de cría fama y échate a dormir, eso lo dicen allá en Sonora, que cuando haces cosas buenas, ¿no? Ya después ya no necesitas seguir haciéndolas, es un dicho popular. Pero bueno, mucha gente tiene un comportamiento reactivo, donde están esperando siempre la respuesta de otras personas para hacer algo, ¿no? De que le preguntan, les dicen algo y ya están esperando la respuesta. Y esto lo puedes comprobar con un simple saludo, ¿no? Mucha gente está seria sin abrir la boca y si otros le saludan, pues entonces ya reaccionan al estímulo, o sea, le devuelven el saludo. Y una mejor opción es elegir sembrar primero, o sea, saludar tú primero, ofrece ayuda, escucha con atención, desarrolla la empatía, etcétera, etcétera. Y todo ese cambio de actitud va a sembrar las semillas de las creencias positivas y maravillosas de las relaciones. Por eso, a veces cuando conoces a alguien por primera vez, ¿no? Tratas de ser lo mejor posible, tratas de ser positiva, sociable y todo lo demás, lleva a decir otra vez el plan, ¿no? Y cuando eres así, pues simplemente cuando lo vuelves a ver, dicen, ah, mira, ahí está la chica simpática, buena onda. O ahí está el chico simpático, buena onda, ¿no? Porque ya se quedó grabado, ya sembraste esa semilla. Y ya no necesitas estar cada vez siendo demasiado positivo social, ¿no? Porque ya lo fuiste la primera vez, ya lo sembraste, cambiaste la actitud tal vez de la otra persona de decir, yo pensaba que era mala onda y no, es buena onda, ¿no? Entonces por eso es importante primero sembrar para que después puedas cosechar. Y otro de los consejos, usa la inteligencia emocional para señalar las fallas y superar los problemas. En diferentes entornos de la vida nos podemos encontrar con personas tóxicas, ¿no? Entre comillas, o con malas actitudes. Es mejor decirlo, ¿no? Con malas actitudes. Si te pones a la par de esa conducta inadecuada, pues realmente estamos demostrando que todavía no tenemos el suficiente nivel de madurez. Nosotros no nos podemos poner al tú por tú con personas con actitudes malas, ¿no? O con actitudes negativas, cosas que no nos gustan. O sea, tratar de ponernos a pelear, pues simplemente estamos diciendo que no somos maduros tampoco. Hay que aprender a emplear la inteligencia emocional para poder ayudar a las personas a superar sus problemas y para que puedan señalar algunas fallas con mucha astucia. O sea, no hay que decirle, es que eres bien chismoso, es que eres bien chismosa, siempre hablas de la gente. No, esa forma pues obviamente la otra persona te va a responder y va a haber un pleito ahí, ¿no? Hay maneras de decirlo, como decir, oye, ¿no te has fijado que últimamente me dices mucho de esta persona que ni está aquí? O ¿no te has fijado que hablas de las otras personas Y realmente pues yo no los conozco? O sea, cosas así, ¿no? Que les hagas poner a pensar, de decir, oye, cierto, estoy como muy chismosa, ¿no? Y pues ese control que puedes tener, o autocontrol, puedes construirlo pues obviamente practicando, haciendo meditación. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a encontrar todos esos problemitas que también nosotros tenemos. Y poder ver, ¿no? De las cosas que no nos gustan y que queremos mejorar, pues lo podemos hacer a través de la meditación, lo podemos encontrar a través de la meditación. Entonces hay que ser personas positivas, ¿no? Pero también con un nivel alto de madurez. Y ese nivel tiene que ser suficiente, pues, para no caer, ¿no? No caer al tú por tú con esas personas que tienen actitudes negativas. Y bueno, ya por último, actuar por convicción propia o por libertad. Actuar por convicción propia significa que sientes la alegría en tu corazón por hacer ciertas tareas, no porque alguien te las está poniendo a hacer, ¿no? Cuando te toque ofrecer algo, no esperes nada a cambio. Eso como que también es mi lema, ¿no? Si yo doy algo, si yo ayudo a algo, no voy a esperar a que me la retribuyan rápidamente, ni a corto plazo, ni a largo plazo. Yo no espero nada, la verdad. El que espera siempre sale lastimado. Y entonces es por eso, es muy importante que si tú ayudas, que si tú ofreces algo, no esperes nada a cambio. Porque si lo haces esperando una respuesta favorable, entonces va a surgir la conducta reactiva, donde vas a decir, ah, entonces ya no le doy a esta persona porque esta persona no me lo regresa. Tú no sabes lo que está pasando la otra persona, ¿no? O los problemas que esté teniendo. Tal vez para esa persona tú eres lo máximo porque eres una persona buena que lo está ayudando, que lo está apoyando, y esta persona no tiene cómo retribuirlo y no sabe cómo. Entonces, no esperes nada a cambio. No estés modificando tu estado de ánimo dependiendo del comportamiento de las otras personas. Tú tienes que ser fuerte emocional, ¿no? De decir, bueno, pues eres así, yo no te puedo cambiar, y eres perfecto con todos tus defectos, ¿no? Así como yo soy perfecto con todos mis defectos. Siente la satisfacción de servir y vas a ser completamente libre. Cuando nosotros servimos a los demás, cuando nosotros ayudamos, realmente se siente algo muy bonito, ¿no? Es algo inexplicable. Es una felicidad que si te dicen, ¿pero por qué estás feliz? Pues no sé, ¿no? Porque me siento bien, o sea, siento una satisfacción, algo en mi corazón que no se puede explicar, o sea, y es el amor que tienes hacia las otras personas. No necesitan ser tu familia, no necesitan ser tus amigos para dar amor. El amor se le da a todas las personas. Si tú, cuando cruzas la calle y ves a una persona que trae la cara enojado o algo que no sé, ¿no? Que no se ve feliz y tú le saludas, le das una sonrisa y no te la da, no importa, o sea, no te vas a enojar porque, ah, viejo sangrón no me saludó o vieja sangrona no me saludó, ¿no? No debemos ser así, nosotros hay que dar sin recibir, sin esperar recibir nada. Si todos los días trabajamos en consolidar excelentes valores humanos, siempre vamos a dar experiencias positivas para los demás. Entonces es lo que tenemos que hacer para que nos ayude a crecer como personas, a cumplir nuestros sueños y obviamente pues a aprender a tener ese autocontrol, ¿no? Sobre todo en nuestro carácter. Entonces ya sabes, hay que practicarlo, hay que tener un estado de ánimo pues positivo, hay que evitar juzgar a los demás, no somos quien nosotros para andar juzgando, ¿no? Porque como dice André Malraux, dice, si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar. ¿Cómo la ven, no? Muy buena frase, ¿no? Entonces hay que aprender a comprender a los demás y de esta manera pues ya no juzgaremos a nadie más. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Hay que poner en práctica todos estos puntos cuando se nos presente la oportunidad de decir, ah, no, alguien me está contando algo, alguien me está confiando algo, pues me tengo que poner en su lugar, no tengo que juzgar, tengo que dar palabras de apoyo, no palabras de que le hieran más o que le hagan crecer más el coraje que trae, la tristeza que trae, la ira que trae. No, eso no es nada de apoyo. Aparte también nosotros nos contaminamos energéticamente. Y bueno, ya con esto finalizamos el tema, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Los dejo con Gloria Trevi y La Noche. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me pondré en la la noche. A veces me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. A que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traemos una receta para la caída del cabello, ya que una señora en la página de Sexy Low Radio, o muchacha, no sé la verdad, nos escribió, ¿no?, que quisiera, dice ella, quisiera una receta para detener la caída del cabello. Gracias, su nombre es Luz de Luna, y ahí le pusimos algunas recetas que ya habíamos dicho meses atrás, yo creo que casi al inicio del año, ¿verdad? Que había una receta buenísima, las personas que se la perdieron, pues ahí la publicamos en la página de la radio a través de Facebook, pero las recetas están en la página de sexylovradio.com. Esa receta es buenísima, le llaman casi milagrosa para el cabello, para que crezca, porque si sale, y es con miel y es canela y aceite de oliva. Y bueno, pues ahí ustedes la pueden encontrar en la página de www.sexylovradio.com. Hay muchas recetas, ustedes la pueden encontrar en la página principal donde dice la receta del día. Se van abajo de la receta del día y hay un link que dice clic para ver más recetas, y ahí las pueden encontrar todas. Y bueno, pues el día de hoy les traigo otra que también es buenísima, y yo creo que todos sabemos, ¿no?, del poder que tiene la sábila o el aloe vera, que es el mismo, para que crezca el cabello. Y bueno, aquí les traigo otra recetita y espero pues que también la pueda aplicar la persona que nos las pidió. Y si ustedes también necesitan alguna receta, háganosla saber. Nos pueden escribir a través de Facebook o a través de la página de la radio, www.sexylovradio.com. En Facebook nos encuentran como Sexy Low Radio y ahí van a encontrar la pestaña, ¿no?, para que nos puedan mandar un inbox. Y bueno, lo que van a necesitar son dos pencas de sábila. Y bueno, esto depende también de qué tan largo tengas el cabello. Dos pencas de sábila si tú tienes el cabello largo. Ahora que si eres un hombre, tienes el cabello cortito, pues necesitas la mitad o menos de la mitad de la penca de sábila para que te pongas en el cabello, y una cucharada de miel. Lo que vas a hacer es lavar bien la sábila, quitarle la cáscara verde y sacarle la pulpa. Esa pulpa la vas a hacer como pasta, la puedes licuar y le agregas la cucharada de miel. Esa es la mascarilla que tú te vas a aplicar. Ya cuando tengas esta mezcla, la puedes poner en un recipiente, la tapas y te vas y te bañas, te lavas dos veces el cabello, o bueno, que te quede limpio, con eso nada más. Y tiene que estar limpio el cabello, tiene que estar seco. Entonces, si supongamos hoy te lavaste el cabello En la tarde te puedes aplicar esta mascarilla con la sábila y la miel y te la tienes que quitar. O sea que te tienes que lavar nuevamente el cabello. Sí, parece que es cansada, decir, oh, me tengo que lavar el cabello dos veces y luego después la tercera para quitármelo. Pero la verdad es que la sábila es maravillosa. O sea, no necesitas traer el cabello totalmente limpio, pero si lo traes sucio, no te va a absorber bien el cuero cabelludo, pues todos estos, esta mezcla de ingredientes. Por eso es importante que lo tengas limpio. No necesariamente te acabas de bañar, pero si lo tienes limpio, pues es mucho mejor, ¿no? Ya después de que te lo aplicas, lo puedes dejar actuar por 20 a 30 minutos. Si tienes una hora, pues hasta una hora no te pasa nada. Y después te lo quitas con agua fría. Lo puedes repetir este tratamiento 4 veces a la semana. Es buenísimo, la verdad es que ves los cambios rapidísimo. Yo hace tiempo que me puse sábila y la verdad es que te ayuda mucho para el cabello. Aparte de que se cae menos en las mujeres, pues es normal que se nos caiga el cabello, ¿verdad? Pero sí se ve como que más abundante, se ve más sedoso, porque la sábila tiene algunas propiedades que son magníficas para nuestro cabello. Entonces hay que aprovechar, aparte de que no es tan cara. Y bueno, sobre todo en México, ¿no? La pueden encontrar hasta en los jardines de su casa. Entonces, ya saben, hay que aplicarlo, súper sencillísimo. 2 pencas de sábila y 1 cucharada de miel. Dependiendo de qué tan largo tengas el cabello, es la cantidad de sábila que vas a necesitar, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la recetita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Semana se deja ver, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día.